Buenos días a todos y todas, a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a la caravana. Soy Mirna Lascano, vengo de la ciudad de Puebla y represento a la Asamblea Popular de Familias Migrantes. También me uno a esta caravana para expresar y solidarizarme con la problemática acerca de la guerra contra las drogas y cómo afecta en mi comunidad. Soy de una junta auxiliar perteneciente a Tepeaca, Puebla. En mi comunidad existe mucho saqueo de combustible, mucha militarización, muchos desaparecidos, secuestros, robos de autos, y eso me hace sentir y vivir y analizar que algo no está bien con nuestro gobierno. Digo directamente la palabra gobierno porque no tengo miedo, porque estoy cansada de tanta corrupción, estoy cansada de mirar cómo marginan a nuestras familias. He sido migrante en carne propia, sé lo que es mandar remesas, sé lo que es que nuestra familia dependa económicamente de los familiares que tienen que emigrar. Considero a la gente de mi comunidad gente marginada, gente intimidada. Sabemos que hay actores intelectuales, pero en mi comunidad existe el miedo. Vemos a todos los días cifras de fosas clandestinas, de desaparecidos, nada esclarecido. El gobierno nos está dando gato por liebre. Exigimos explicaciones, exigimos justicia, exigimos se hagan valer nuestros derechos, exigimos un alto a la violencia a causa de la militarización, de la falsa guerra contra las drogas, que le están tapando el ojo al macho. Exigimos den más presupuesto para la educación, para la salud, y paren de pagar a tantos militares corruptos, porque en mi pueblo se saqué el combustible en complicidad con la policía municipal, con la policía federal, con el ejército. Pido un alto a ese tipo de saqueos que están afectando la agricultura de mi territorio, de mi comunidad. Están haciendo que exista migración forzada. Nos están saqueando, nos están robando. Que no nos dé miedo unirnos a esta caravana. Que no nos dé miedo expresar la problemática de nuestras comunidades. Tenemos y estamos hermandados por la misma problemática a nivel de las Américas, no solamente de los pueblos ni del territorio mexicano. Como ya hemos escuchado a los compañeros, esto viene desde América del Sur. Esto viene a consecuencia de los tratados de libre comercio. Esto viene a consecuencia del beneficio de unos cuantos que no se quieren exhibir y ponen de parapeto a los militares, pero todos sabemos que son actores intelectuales. Directamente yo les digo y les propongo a esos gobiernos que intenten vivir con un salario mínimo, como el de la clase obrera, como el de la clase campesina. Es todo. Gracias.